pobre corazón que anda buscando cariño. A ese tonto corazón, inocente como un niño. Romántica, soñadora, también aventurera. En la senda del amor me hace sufrir, me hace llorar. Inocente como un niño, romántica, soñadora, también aventurera. En la senda del amor me hace sufrir, me hace llorar.